echar una bullita por esta emisora. La encuentra a la media cuadra de donde estaba primero. Y el teléfono es el mismo que tenía. Eso es así. Pongan bastante atención, pero escuchen con cuidado, porque yo voy a leerles avisos clasificados. Se solicita persona que se pare mujer buena de las malas. La persona interesada me puede hacer el favor separar dos pa' mañana. Necesitan señorita bien bonita y presentada pa' trabajar con Alejo. El trabajo eso es muy fácil, es pa' reemplazar su esposa que hace tiempos que está lejos. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita. Porque así yo loco, loco, ay hombre y ella loquita. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita. Porque así yo loco, loco, ay hombre y ella loquita. El señor Don Eliodoro quieren arriendo una cama, pero que no sea muy grande. ¿Cómo? Y necesita una dama con muy buena referencia pa' que sea su acompañante. O se busca una muchacha que quiera ganar billetes y quiera tener de todo. El trabajo es facilito, es que todas las mañanas lo despierte con el codo. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita. Porque así yo loco, loco, ay hombre y ella loquita. Soy un locutor muy loco, tráigame en una loquita. Porque así yo loco, loco, ay hombre y ella loquita.